But now you're just a child, I'll stay here and watch you grow. Because you're all I have, my boy. You are my life, my pride, my joy. And if I stay, I stay because of you, my boy. I stay because of you, my boy. Yeah, because you're all I have, my boy. You are my life, my pride, my joy. And if I stay, I stay because of you, my boy. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Llegó el viernes y estamos a 18 de mayo y nosotros los estamos saludando con muchísimo gusto a todos los revisteros, ellos y ellas, que nos permiten acompañarles todas las mañanas de lunes a viernes desde hace poquito más de 30 años en este longevo programa que pretende revitalizarse y reinventarse todos los días y que se llama La Revista. Con un clima inmejorable para estos días, incluso para el fin de semana, Jalapa, la capital del estado de Veracruz y en general en todo el estado, buen clima, aunque bueno, va a haber mucho calor en algunas zonas. Aquí está pronosticado pues que lleguemos por ahí de los 27 graditos, que pues está bien, ¿no? Digo, está sabroso el ambiente, más para el fin de semana. Bueno, pues aquí estamos saludándoles el señor Andrés de Jesús Reyes Chuchín en la curaduría musical del programa, en la consola de audio. ¿Cómo está, Chuchín? Buenos días. Lupita Páez, encargada de las redes sociales aquí en el programa, y le da brillantez con su voz a nuestras identificaciones. El ingeniero Santiago Vázquez, a quien saludo con mucho gusto, uno de nuestros técnicos decanos de aquí de la radio. ¿Cómo estás, güero? Buenos días. Ceci Bertita, nuestras compañeras secretarias, en fin, todo el personal de aquí, el turno matutino en la Radio Universidad Veracruzana, que coordina Ernesto Colinot. Y saludo con mucho gusto también a Raciel Martínez, nuestro coordinador de comunicación universitaria, Edgar Onofre, que es el director de medios de aquí de la universidad, en fin, todo el personal que está involucrado de una u otra manera con el ejercicio radiofónico y desde luego de comunicación. Carlos Romano les agradece su atención y les dice que estamos comenzando. Para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar, yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador, soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor @gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Humberto Silva, muchas gracias, buenos días, igualmente para ti. Fernando González también, que si vimos el debate, no lo vimos. Que mejor el fútbol, supongo que sí. Lobesna, también muchos saludos. Bueno, sí, vamos a aclarar lo de la próxima semana. De veras, con todo el dolor de nuestro corazón, no va a haber revista la próxima semana porque tenemos un compromiso ineludible de carácter médico familiar. No, o sea, no tiene que ver con la persona que habla, pero sí con un familiar muy cercano, de tal manera que vamos a estar toda la semana ya en la Ciudad de México atendiendo este asunto. Ayer hablé con Ernesto Colinot, con el coordinador, me dijo que iba a hacer todo lo posible porque pudiésemos tener la próxima semana algunos de los programas grabados, es decir, un programa grabado anterior de los que están en los podcasts. Pues yo creo que para los revisteros adictos, ¿no?, que no pueden estar sin la revista, pues a lo mejor, bueno, a lo mejor incluso no habían escuchado ese programa, y si no, pues hay para que se entretengan un ratito con la buena música que pone Chuchín. Pero eso quedaron de confirmármelo, lo están viendo. Entonces no tienen ustedes más que sintonizarnos el lunes y ver si están la revista grabada o un programa anterior, Lo que hubiéramos hecho para otras veces es tener una o dos programas grabados, intemporales, ¿no? Pero que no se hayan inéditos, pues. Entonces, pero como se nos acaba de ocurrir, si no hubiese esos programas grabados la próxima semana, se programará buena música, algunas cápsulas, y la semana se pasa rápido. Pero sí, lo lamentamos mucho, mucho, mucho que que no haya revista. Bueno, son las 8:13. Carlos Roberto Neri Centro se ha convertido en una plaza fuera del palacio que no se puede entrar, que está tomada por los vendedores ambulantes, que si se lo puede comentar al alcalde, pues seguramente ya lo sabe, pues se está negociando, se negocia a través de cierta presión, ¿no? Pero de que está negociando, pero quizá, son cosas que muy sensibles para la gente, pues que está trabajando, ¿no? Y que luego se resiste a hacerlo de una manera sin que afecte a terceros, que eso es lo que también tenemos que entender. Pero bueno, pues esperemos que rápidamente se solucione el asunto. Buenos días, Carlos, dice Enrique López Rojas. ¿Cómo estás, Enrique? Va una felicitación para el equipo de desarrollo de las aplicaciones de Radio V. Había tenido muchas dificultades para sintonizar la radio y con ella, pero a partir de la actualización de esta semana se escucha muy bien. Les agradece un revistero de closet. No, pues ya no eres de closet, Enrique López Rojas. Saludos a Chuchín y a Lupita. Pues sí, son gracias a los muchachos, al ala juvenil de aquí de la radio, Alan, Aldo, Antulio, las 3A y Marisol, pues que saben mucho de esto, pues nacieron en esta época, ¿no? Entonces, Eli también, entonces entre todos resuelven este tipo de cosas que luego a veces no entendemos. Semolina, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Semolina? Mucho gusto en saludarte. Jorge MB, nuestro retuitero estrella. Alberto Martinelli. Vámonos rápidamente con una cartelerita, porque es viernes 8:14. Inicia Festival de Teatro Hecho con Niños con el conversatorio Educar en el Arte a las 10 de la mañana en el Centro Recreativo Jalapeño de aquí de Jalapa. Inicia el Festival Teatral Infantil Chicos y Chicas a Escena con la participación del doctor Ernesto Vilches, representante de la Facultad de Teatro, la maestra Claudia Cristina Sancho en el COBAEB, la maestra Ania Yarasesh, representante de la Escuela Secundaria Técnica número 105, entre otros, ¿no? Hoy en punto de las 5 de la tarde en el Centro Recreativo se presentará la obra que abre el festival, Ópera para Gato y Tenor en 7 vidas. Está padre el nombre, ¿no? Ópera para Gato y Tenor en 7 vidas, con la compañía anfitriona Literateatro, bajo la dirección de Mercedes Huerta, que merece un homenaje. Esa mujer de veras hace cosas espléndidas con los niños. La entrada a todas las funciones es libre. Ella es la organizadora, la coordinadora de este evento desde hace varios años. Vámonos a Tierra Luna. Ya después en la nochecita presentan Por un puñado de risas. Omar el cucaracho del western nos comparte su camino en busca del éxito, desde su supervivencia al asma, hasta su paternidad, pasando por la salida del closet, o bueno, de la alacena, como cucaracha transespecie. Este show de stand-up es una invitación para que nos atrevamos a seguir nuestros sueños. La cita para disfrutar de este show es esta noche a partir de las 9 en el Foro Cultural, ubicado en Rayón 18, muy cerca de Los Berros, el Tierra Luna. La Casa de Nadie estrena sede. Hoy y mañana la Casa de Nadie reabrirá sus puertas en su nueva sede, ubicada en JJ Herrera 23, en el centro de esta ciudad, con entrada libre. Hoy y mañana invitan a estar puntuales a las 5 de la tarde para disfrutar de los eventos de reinauguración, como el Fandango Colecta para el Fandango Fronterizo, que se llevará a cabo en el comedor de las patronas el sábado 19, así como la presentación de talleres, el concierto de Sonex. Ahí Camil Meseguer tiene mucho que ver, ahí en la Casa de Nadie, entre otros grupos. Vamos a platicar un momentito con Ixchel Fuentes Reyes, viene del Museo de Antropología, nos va a hablar del Día Internacional de los Museos, que es hoy, ¿verdad? Sí, realmente es hoy. El ICOM en 1977 promueve el Día Internacional de los Museos, un poco para sensibilizar a la gente de que se acerque a estos espacios educativos. Pero ajá, bueno, pues nosotros venimos aquí para invitarlos a celebrarlo, pero el día 20 de mayo, es el próximo domingo. Nosotros como lo vamos a celebrar es dando la entrada gratuita. Como somos un museo universitario, no somos un museo del INAH, pues se cobra de lunes a domingo, siempre se cobra, ¿no? Con los respectivos. ¿Cuánto se cobra en el museo? 50 pesos entrada general y 25 estudiantes, maestros en INSEIN y niños menores todos de 12 días. Todos los días, bueno, de parejo. Martes a domingo parejo. Entonces, pues desde la administración pasada ya se está haciendo celebrar el Día Internacional de los Museos con la entrada gratuita y con recorridos guiados cada hora. Esto nos ha funcionado muy bien y lo dejamos los domingos porque 100 cada hora una hora es la guía, cada hora es una guía. Ajá. El año pasado tuvimos alrededor de 1500 personas, sin embargo hace 2 años tuvimos 2000 personas que entraron ese día. ¿Quiénes van más al museo? Bien, supongo yo que gente que viene de visita a Jalapa, que sabe del prestigio del museo, y de los jalapeños, quizá más los niños. Las entradas gratuitas, bueno, las entradas de los grupos escolares, pues sí, siempre son como los niños de las escuelas. Ajá. Tienen como sus temporadas. En vacaciones siempre vienen gente que viene a visitar Jalapa y pues va al museo. Sin embargo, el Día Internacional de los Museos, los años anteriores, cuando a mí me ha tocado guiar, sí pregunto de dónde vienen y la mayoría es de Jalapa. Entonces yo lo que he visto es que sí aprovechan este día los jalapeños para acudir con sus familias. O sea que tú eres guía. Bueno, básicamente, entre otras cosas. Haces de todo. Hago de todo. No exactamente. Siempre nos han dicho que, pues, bueno, las guías son buenas, todos los guías, los chavos que apoyan en el servicio social y que están estudiando arqueología, son muy buenos, el guía oficial. Sin embargo, ese día, los curadores o los que estamos, digamos, que en la parte académica, también lo festejamos con el público y damos como guías especiales, donde se profundiza un poquito más de todas las piezas. ¿No pasa que les hagan preguntas de pronto difíciles que no las manejen? Pues sí llega a pasar el hecho de que... Pero sí están bien preparados, entonces. Los chicos sí, o también se vale decir, bueno, pues hay que buscar en tal lado, ¿no? Nosotros como profundizamos un poquito más, de alguna manera, pues sí, siempre hay quien te pregunte, pero bueno, a mí no que me no ha tocado. O que no esté de acuerdo, ¿no? Decir. Sí, y también lo que a mí siempre me ha pasado, o bueno, lo que he notado es que también les gusta a la gente cuando uno da como una interpretación fundamentada, la gente también le gusta como después de esa interpretación, también ellos empezar a decir, entonces a lo mejor pudo haber pasado y esto, y esto, y esto, y lo otro. Y dices, bueno, pues bueno, ya también son sus puntos de vista, ¿no? Siempre uno, como responsable, como cuestiones académicas, siempre tienes que fundamentarlo, ¿no? No, claro. No te puedes ir más allá. Pues bien interesante ese trabajo, ¿no? Sí, es muy interesante. Y pues bueno, los que quieran participar en estas guías, por decirlo así, especiales, van a ser a las 9, a las 11, 12 y 1 de la tarde. 9, 11, 12, pero el domingo. El domingo. Sí, nada más ese día. El Día Internacional es hoy, pero... El domingo es cuando nosotros lo celebramos. Se hizo así porque entre semana vimos que sí asistía gente, pero no era mucha. No. Por las escuelas, por los trabajos, no sé, pues las actividades que se hacen en la semana. Pero los domingos, un día tocó en domingo y ahora sí que batimos récord. Entonces, a las 9 el primer recorrido. A las 11, 12 y 1. Esos son los, digamos que con los curadores del museo. Por eso son recorridos especiales. Y además como que duran más de 2 horas esos recorridos. Porque, bueno, pues te detienes más con las piezas. Claro. Y las guías con los chavos de servicio social, que también, insisto, también son muy buenas, es cada hora. Ya. O sea, las... bueno, de a partir de la una, ellos se avientan todas las guías. Y toda la tarde. Sí, bueno, sí, pues entonces va a estar muy bien, ¿no? Una sí, buena espero opción que asistan, es una buena opción. Sí. Gratuita. Gratuita, ajá, que vayan con sus familias, porque bueno, muchas veces dices, bueno, es que no, son mis 50 más los 50 de mi esposa. Entonces ya te salen en 300 pesos o algo así, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces hay que aprovechar, esperemos que asistan. Porque hay otros lugares, no sé yo de esto, pero hay lugares, de este tipo, o ruinas, por ejemplo, en donde hay un día que es gratis. El INAH, que tiene a su cargo las zonas arqueológicas y algunos otros museos, los domingos es gratuito. Pues sí, pensando en la gente que no tiene los 50 pesos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, nosotros somos un museo universitario y pues nuestra administración es diferente. Y pues mantener un museo, ¿no? Pues también es complicado. No, pues sí, sí es complicado. Pero sí estaría bien. Sí, pues ojalá sí estén. Muchas gracias por el espacio. Bueno, Michelle, pues entonces el domingo, gracias por la invitación. Nos vemos entonces, esperamos contar contigo. Son las 8:24, maestro, ya está lista el primer espacio musical. Sí, adelante. Thank you. El libro es uno de los instrumentos creados por el hombre para hacernos libres. Libres de la ignorancia, libres también de los demonios del tedio, de la trivialidad, de la pequeñez. Sergio Pitón. Muy bien, pues ya son las 8:30. Girolamo Frescobaldi. Y Toccata se llama esta pieza. Bueno, Félix Gatto dice: lamentable oscuro asunto de los que protestan en Palacio Municipal, como comentaban, quienes pegaron unas cartulinas tendenciosas y ridículas en las que conminan a Hipólito a renunciar, obedeciendo a un supuesto y dudoso mandato popular de revocación de mandato sugerida por el propio Hipólito. Ayer unos vecinos míos se convirtieron en una especie de pípilas y tuvieron un altercado con los del plantón que está ahí en Palacio, que resultó en la detención de mis vecinos. No los justifico del todo, pero la verdad molesta que estos mercenarios difundan mentiras, pues hasta donde yo sé, no se han hecho ningún plebiscito o encuestas de la popularidad de Hipólito. Siempre que se toma una medida, va a beneficiar a algunos y afectar a otros. Y si el hecho de que a través de las presiones agresivas, groseras, incluso violentas, no se les haga caso, pues no por eso va a renunciar a una autoridad, sea el que sea, Hipólito o cualquier otro, ¿no? No puede ser. Es que ya este tiempo de los chantajes, de la coacción, ya no. No sé cuánto tiempo va a tardar los grupos, este tipo de grupos, en entender que las cosas ya no van a ser como las anteriores administraciones. No sé cuánto tiempo va a pasar. Pero mientras aquí hay una nueva manera de ver las cosas, con los errores que pueda haber y todo, no digo que sea perfecto, al contrario, hay muchos errores que se han venido cometiendo a lo largo de estos 4 o 5 meses. Y que se irán subsanando y que se irán encauzando para ser más eficaz y más eficiente la administración. Pero hay que entender que esta es una nueva forma de hacer las cosas, y estos grupos que están azuzados por otros grupos políticos no saben hacer las cosas de otra manera. Este ha sido su modus operandi desde siempre: los 400 pueblos, las antorchas, todos este tipo de grupos, es así como actúan. Y como les ha dado resultado con los gobiernos que no quieren problemas, entonces, pues engrandecen y dicen: esta es la manera de presionar y esta es la manera de conseguir las cosas, ¿no? Entonces, aquí hasta donde yo tengo entendido, porque yo no estoy allí, ¿no? Yo oigo las cosas que por gente que cercana, que están colaborando allá, en el sentido de que no es así, con ese tipo de presiones violentas, cómo se van a solucionar las cosas. No es un clima propicio para negociar. Sin embargo, las cosas se van siempre arreglando. Los diferendos con el gobierno del estado ya van encauzados. Lo de las cámaras de los postes y todo esto, ya se pusieron de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo en que se pongan las cámaras? Claro que sí, pero de una manera ordenada, porque es responsabilidad también del ayuntamiento, de áreas del ayuntamiento esto, no es donde yo quiera ponerla. Entonces todo se puede, pero siempre negociando. Pero si hay un ambiente así crispado de groserías y de violencia y de agresiones, pues eso no propicia nada. Nada bueno. Bueno, pues entonces y siguen gastando el dinero a lo tonto en espectaculares que son carísimos. La renta, además, que es muy cara, son espectaculares que le está... ¿Saben a quién le está costando dinero los espectaculares con las mentiras y las agresiones? Que pueden ser a Hipólito, puede ser a cualquier otro, Nos cuestan a nosotros, es el dinero de usted y mío, el que están empleando para atacar a un alcalde que trata de hacer las cosas de otra manera, en beneficio de nosotros. En eso se están gastando nuestro dinero. Dígame usted si es correcto. Bueno, estaba leyendo esta cosa tan interesante. Dice, ¿qué hora es? Faltan 26 minutos para que sean las 9. 10 frases de película para la vida real. Dice, el cine es un arte que nos acompaña en la vida diaria, nos deslumbra y nos deja con buen o mal sabor de boca. Puede ser violento o hipnótico, narrativo y fantástico, genial o abominable, pues al fin de cuentas está basado en la vida real, ¿no? Y en el imaginario colectivo para contarnos una historia. Ya lo dijo Pedro Ruiz, lo bueno del cine es que durante 2 horas los problemas son de otros. Está bueno eso, ¿no? Sí, es cierto. Entonces, aquí en la... ¿Dónde saqué esto? De Algarabía. 10 frases que de películas, 10 frases, digamos, famosas o conocidas, ¿no? De determinadas películas, para que no las hemos visto, pues no las identificamos, pero el chiste es poderlas aplicar a nuestra propia vida. Por ejemplo, esa de nosotros somos los que elegimos ser. Ahora elige. We are who we choose to be. Now choose. Dicha por Green Goblin en El Hombre Araña. Hay otra frase que dice, está buena para trivias de gente que sí ve cine. No he tenido miedo desde que te conocí. ¡Ándale! I haven't been afraid since I've known you. Le dijo Paul Ingrid Bergman en la película Luz que agoniza. Sabes, quizás estaba equivocado y la suerte sí es como el amor. Tienes que soportarlo todo para encontrarla. You know, maybe I was wrong. And luck is like love. You have to go all the way to find it. ¡Ándale! Robert Mitchum. No te estoy siguiendo. Te estoy buscando. Ahí está la gran diferencia. Harrison Ford. En la película La Conversación. ¿Y quién dice que no te quiero? Lo que pasa es que no me convienes para mi futuro. Estas sabias palabras de Sinbad el Mareado, Germán Valdés Tintán. Híjole. ¡Ay, estoy rodeado de idiotas! Dicha por Jeremy Irons, el personaje Scar en El Rey León. El problema del dinero, Bud, es que te hace hacer cosas que no quieres hacer. Dicha por Lou Mannheim, que es Hal Holbrook, con dirección de Oliver Stone, El Poder y la Avaricia. Tengo inteligencia para los negocios y cuerpo para el pecado. ¿Qué tiene de malo? Está buena. Dicha por Tess McGill, Melanie Griffith, en Secretaria Ejecutiva, con dirección de Mike Nichols. ¿Ya? Para todo existe remedio, menos la muerte. A tutto si rimedia, meno che a la morte. Es una película sasa de Vittorio De Sica. Ladrones de bicicletas. Bueno, luego le seguimos. Faltan 22 minutos. 22 minutos para que sean las 9 de la mañana. Miren, un poste para videocámaras en Coatepec. Estos postes que no están colocados como debieran, que incluso están abajo del arroyo vehicular, que estorban para todo, tanto para la gente como para los automóviles. Esos son los postes donde el ayuntamiento no quería que se pusieran cámaras porque van a ser retirados. ¿Por qué? Porque estorban. ¿Para qué poner una cámara ahí? Eso es todo. Bueno, a ver qué dice Chuchín. Lo que me gusta de la revista es no saber exactamente qué va a ocurrir. Antonio Rojas. Cada año se lleva a cabo aquí en Jalapa una serie de eventos relativos a la Huasteca, y es un grupo de huastecos justamente que son los Huastecos Unidos, que jamás serán vencidos. Así es. Y aquí está uno de ellos, que es Victoriano Martínez Santos. Mañana y pasado en Jalitic se va a llevar a cabo pues estas dos jornadas para convivencia, ¿no? Así es, tanto de los huastecos como del pueblo en general, de los jalapeños. Ajá. Bueno, ¿qué es lo que va a haber? Bueno, como decía, que año con año venimos haciendo este evento. Hola. Este evento aquí en la ciudad de Jalapa, los huastecos veracruzanos radicados aquí en Jalapa. Ajá. Hacemos el evento año con año. Ya 2-3 veces lo hemos hecho en el Jalitic, en el cual traemos para, ahora sí que para nosotros los huastecos radicados y para el pueblo en general, para los jalapeños, la gastronomía que ya está siendo... Es algo bien importante. La gastronomía que ya está siendo, pues ahora sí que radicando ya aquí en Jalapa, porque tenemos ya, por ejemplo, algunos lugares donde el zacahuil ya se vende... Las estrujadas. Las estrujadas, exactamente. Los bocoles. Los bocolitos. Y los pemoles, que ya empieza a haber pemoles por aquí también. ¿Esos cuáles son? Son unos panecillos así de maíz, de maíz molido, con manteca de res y... ¿cómo se llama? Es una comida bien rica, pero medio engordadora, ¿no? Nancy Correa Grande, ¿cómo estás? Hola, muy buenos una días. Una gran promotora de todas estas cosas y de los fandangos. Así es, y sobre todo pues de la tierra, quienes tenemos raíces huastecas, ajá, pues nos da un gusto encontrarnos aquí en Jalapa, una gran comunidad huasteca. Quienes añoramos la casa de nuestros padres, de nuestros abuelos, pues aquí nos encontramos abrigados. Y como bien dice el maestro, ya de unos años para acá, a partir de 2014, la Plaza Jalitic se ha convertido en el nicho cultural de la Huasteca. Ahí venimos realizando el Festival Huasteco y la celebración del Xantolo en Jalapa. Uh-huh. Cabe destacar que pues este festival ya es la edición número 42. Sin embargo, son muchísimos más años en que se viene realizando este festival. Hubo años en que no pudo realizarse. Pero lo importante es que el maestro Victoriano pues es de los fundadores también de este festival. Fue una reunión entre amistades, entre amigos, entre compadrazgos. Surgió cerrando, primero en una casa, después cerrando la calle, después en diferentes colonias. Mucho tiempo lo hicimos en los bajos del Palacio Municipal. Ya no cabíamos, por eso nos trasladamos a la Plaza Jalitic. Uh-huh. Entonces es muy, muy bonito que año tras año cada vez más gente se va incorporando de la Huasteca, se identifica. También este festival ha servido para que muchos estudiantes o mucha gente del área académica y de la investigación busquen realizar su proyecto en la Huasteca. Entonces decimos que somos huastecos quienes nacimos allá, quienes tenemos la sangre huasteca, pero también quienes tenemos el corazón huasteco. Sí, muy bien. ¿Y qué es lo que más extraña, Victoriano, de allá de la Huasteca? Mis tradiciones. ¿Es de la veracruzana o...? De veracruzana. Somos, por ejemplo, nosotros, en este caso, de la región de... antes conocida como región de Chicontepec, hoy geográficamente la sierra de Guayacocotla, pero también conocida como la Huasteca Meridional. Allá hay una radio muy buena, ¿no? Una radio indígena, ¿no? Así radio es. Muy combativa, muy, muy bien. Entonces, a veces, por ejemplo, los que estamos lejos de nuestra tierra, la nostalgia nos invade y recordamos... nuestras tradiciones, nuestras costumbres. Pero favorablemente, desde que llegamos por aquí, por razones de estudio para nuestros hijos, no hemos olvidado nuestras tradiciones, nuestras costumbres, desde la gastronomía hasta las costumbres, por ejemplo, de que es el Todos Santos y el carnaval. Porque como decía aquí Nancy, lo venimos realizando primeramente en nuestras casas. En la casa de ustedes se hizo. Ah, ¿sí? En nuestra casa. Bueno, sí, con la familia. Con la familia, ¿no? Exactamente. Pero más allá de la familia, porque nos reunimos varias familias e hicimos ahí en la casa de ustedes como tres veces el carnaval. Uh-huh. Y haciendo llevando a cabo la tradición de poner nuestro rumbo, hacer la comida, la bailada de la viejada. Ya después a la comida, incluso como decía ella, salir a la calle, salimos a la avenida Jalapa y para ello contamos con la presencia y el apoyo siempre del trío Tlayoltillán. Ah, no, pues que es sí. De por allá de nuestro rumbo, no, de Izhuatlán pues sí. De Madero. Son los embajadores de allá aquí en Jalapa. Y como le decía, Jalapa, pues ¿cómo le ha sido? Le ha dado oportunidad a los tribus, y aquí contamos con tribus de por allá del rumbo, el tribu Tlayoltillán, el tribu Tlanés, que son de Izhuatlán, el tribu Son Melo, que es de Chicontepec, el tribu Jojocapa, que lamentablemente algunos de sus integrantes ya fallecieron, así también como el Son Sonteño, que son de por allá de nuestro rumbo. Entonces, en esta ocasión, le toca a Izhuatlán de Madero participar como invitado especial para este evento. Entonces ya nos comunicamos y nos van a traer la banda de viento, la música más conocida ya como la música de viento, las danzas, tríos, artesanías, que lo que más sobresale por allá en este caso es las servilletas, las, ¿cómo se llaman?, los manteles bordados del, ¿cómo le llaman?, el punto de cruz. Entonces, qué precioso y, ese. Como le decía, así como las abuelitas hacían de ese. Exacto, y todavía, fíjese, todavía se sigue conservando. No, y había unas unas revistas que traían los modelos a seguir. Así no es. Y favorablemente, pues a veces tenemos la oportunidad de ir a nuestro rumbo, pues no seguido por causas económicas, pero cuando llegamos ahí todavía se siguen conservando muchas tradiciones de nuestros pueblos. Y fíjese que nuestro coordinador de comunicación universitaria, Raciel Martínez, nos comenta un comentario al margen que ahí en Ixhuatlán está la UBI Huasteca, la Universidad Intercultural. Así es. Yo creo que es uno de los lugares en donde más se preservan las tradiciones. Sobre todo se ve cuando la gente tiene que emigrar a la ciudad, a la capital, digamos, pero que siguen conservando de manera muy fuerte, ¿no? Las que yo creo que no sucede con otras partes. Supongo yo que es por la fortaleza de la cultura que se traduce en una cuestión identitaria, ¿no? Así es. Y la pregunta sería, para quienes no conocemos bien aquella zona, si hay afinidades con la huasteca potosina, con la hidalguense, y la, o están así como peleadores. No. La huasteca es un solo pueblo, una sola cultura. Exacto. De hecho, todavía de niña a mí me tocó escuchar que la huasteca era la huasteca, o sea, no se hablaba así de Hidalgo, Veracruz. Exacto. Lo que sí recuerdo, sí, que decían, cierto, pasando el río es otra administración, pero somos los mismos. Y pues sí, los primos nos dividía a veces el río. Pasamos la montaña, pasando el río era Veracruz, pasando la montaña ya era San Luis. Pero le llamaban administraciones, ni siquiera le llamaban estados, porque era a ver a dónde iban a registrar a sus hijos, a sus hijas. Uh-huh. Entonces, y dentro de esa cultura huasteca, pues también hay una gran diversidad por los pueblos que hay. Por eso también les invitamos hoy al conversatorio a las 6:00 p.m. la Iniciativa Municipal de Arte y Cultura en el IMAC, que justamente vamos a hablar de la presencia huasteca en el municipio de Jalapa, vamos a hablar de la presencia Tenec de Chicontepec, Ixhuatecos, vamos a hablar de los tepeguas que hay aquí, de los ñañúes, una parte también de Totonaca es de parte de la región huasteca. Román Güemes nos va a hablar sobre la música huasteca desde Jalapa, justamente haciendo mención de los tríos que han tenido gran incidencia, los tríos que ya comentaba el maestro Victoriano. Y va a estar también el maestro Alejandro Moreno, que él nos va a hablar de la importancia de la perspectiva plural intercultural en el Ayuntamiento de Jalapa con la comunidad huasteca. Porque también va a estar la compañera Nelly del Ángel, que ella nos va a hablar de huastecos profesionistas. Cabe destacar que hay una gran comunidad huasteca que aún mantiene las lenguas originarias en niveles de doctorado en distintos centros de investigación, que si bien aportan en el ayuntamiento a nivel nacional, pero todo lo que hacemos aquí en Jalapa lo estamos replicando en la región huasteca. Entonces les invitamos hoy a las 6:00 p.m, al finalizar vamos a tener un pequeño guapango, bocoles. Y mañana en Jalitic, a partir de las 8:00 a.m, los invitamos a que vayan a desayunar. Y a partir de las 2:00 p.m. comienza el festival, todas las actividades artísticas y culturales que tendremos, comparsas, viajadas. Entonces, en el IMAC, a las 6:00 el conversatorio. Así es. Y luego ya mañana y pasado, no, sí, sí mañana y pasado, días. En Jalitic, ya todo lo demás. Y además hay un extra, justamente con la presencia huasteca que hay y en el reconocimiento de la diversidad cultural que hay en el Ayuntamiento de Jalapa, hoy a las 5:00 p.m. en el Museo Casa Jalapa se va a presentar el folleto informativo El Lengua Náhuatl. Ah, es cierto, sí, ayer lo estaba. Entonces también anunciando. Les esperamos, sí, aquí por allá. Rebeca Buchet nos está mandando el... Y justamente es hablar de esta perspectiva intercultural que hay aquí en Jalapa, que no es reciente. Recordemos que históricamente pueblos originarios han estado asentados en Jalapa. Jalapa históricamente también ha sido un lugar de tránsito. Varias culturas han pasado por aquí, no nada más de los pueblos originarios mexicanos, también tenemos muchas culturas extranjeras. y pues de eso se trata también, de ir resaltando esa diversidad. ¿Cuál es el platillo cultural emblemático? ¿El sacahuil? Sacahuil, bibucoles, yo creo, pero sacahuil. Sacahuil, sacahuil. Es riquísimo. Y hay algo por allá que no sé si lo haya comido por aquí, la carne seca. Ah, la carne seca, sí. Es muy sabrosa. Está un poco saladita porque precisamente no la tienen en el refrigerador, la preparan, la secan, preparada, pero no se debe meter al refrigerador. Entonces, eso es lo que cuesta trabajo incluso. Pero muy sabroso. Morderlo, sí. Y lo venden manojeada, o sea, ya venden los manojos, o también se lo venden por metros. En la prehistoria, que íbamos a la primaria, a la salida vendían de esas, creo que a 5 centavos. Se tardaba uno como 2 horas en acabarse la puerta, ¿no? Estaban duras. Así es. Creo que les decían chitos o algo así. Pero no hay bocoles light. Por ahí hay alguien, llega a un puesto que sí vende bocoles, no con manteca, sino con aceite. Como dicen, por ahí es comida huasteca para quienes no pueden comer manteca. Sí, porque pues también. Entonces, sí, por ahí hay dos. Que no es nuestro caso, porque estamos esbeltitos, pero para otras personas, sí. Sí, pues para todos los gustos, ojalá. ¿Y cuál es la bebida de por allá? El nachocot, el refino. A ver, ¿de qué es eso? El refino, pues, es el aguardiente. Naturalito. Naturalito, sí. Nada de ingredientes químicos. Ándale. Además, la panela se pone a fermentar y cuando ya el tambor está lleno, viene con bastante espuma, ya bien fermentado, entonces ya se pasa al... ¿Cómo es el refino? Es el pulque, ¿no? Se le llama pulque, ya se pasa al alambique. Ah, pulque. Sí, pulque. Es pulque, pero de hecho preparado con el panela. En la panela. Queda caña. Hasta que ya fermenta bien, entonces ya se pasa al alambique, ya hacer el... Con el calor. Es lo que en las fiestas se, bueno, se consume. Exacto. Y es una bebida típica de por allá del rumbo. Y que y pegadora. Ah, bueno. Potente. Exacto. Y que no hace mucho daño porque no tiene mis ingredientes. Eso es lo bueno. Así es. Como decía aquí, ¿Qué? ¿Cuál es su bebida favorita de ella o qué? El refino, obviamente. No, también hay atoles de capulín. Está el achocol, que es un fermentado de maíz también. El café huasteco, también con su toque de canela. Atole de capulín, atole de calabaza, también, que es muy tradicional de por allá. Uh-huh. Y bueno, de comida, aparte los bocoles, pemoles, molotes, sacahuín. Hay estrujadas dulces, están las... Ah, porque hay estrujadas saladas, estrujadas dulces. La yuca endulzada. La endulzada. Exactamente. Así es. Y artesanía. Bueno, pues entonces ya están invitados. Hoy a las 6 en el IMAC, el conversatorio. Y luego, sábado y domingo allí en Jalitic. ¿Y la otra que nos decías cuál era? A las 5 de la tarde en el Museo Casa Jalapa. La presentación del proyecto. ¿Ese es hoy? Ese es hoy también. Ese es hoy, a las 5 de la tarde. Entonces puedes ir Casa Jalapa y luego correr al IMAC. Así es. ¿Verdad? Bueno, me dio mucho gusto saludarlos. Saludos a los amigos de Arte y Cultura del Ayuntamiento. Claro que sí, que gracias. Que son muchos. Y a todos mis amigos de ahí del Centro Recreativo, que los extrañamos. Gracias por el espacio. Pues que les vaya muy bien. Pues les esperamos y allá te esperamos para almorzar. Nancy Victoriano. Gracias a ustedes por darnos el espacio. Hasta luego. He llegado al final del camino, el lugar que busqué tanto tiempo. No recuerdo cuánto ya he recorrido, no me queda ni un gramo de aliento. Aquí estoy ya de pie ante tu puerta, en silencio te miro de frente. No traje nada de mi tierra, no, solo un perro y un son diferente. Respiro el aire que respiras y bebo el agua que tú bebes. Si piso el mismo suelo que tú pisas, pausa y silencio la forma en la que tú me miras. He llegado al final del camino, el lugar que busqué tanto tiempo. No recuerdo cuánto ya he recorrido, no, no me queda ni un gramo de aliento. Aquí estoy ya de pie ante tu puerta, en silencio te miro de frente. No traje nada de mi tierra, no, solo un verbo y un son diferente. Respiro el aire que respiras y bebo el agua que tú bebes. Si piso el mismo suelo que tú pisas, dime por qué tanto duele la dulce y silenciosa forma en la que tú me miras. Suerte para poder beber también un trago de tu vida, beber también un trago de tu vida. La revista es nuestra. Somos muchos los que navegamos en el mismo barco. Jaciel García. Tonina Zaputo y Javier Limón, Un trago de tu vida se llama esta canción. Fernando González, tranquilo, Mr. Little Charles. Mr. Little Charles Román. Una semana no es nada. Hay más tiempo que vida. Acá te escucharemos cuando regreses. Gracias. Están preparando los podcasts para que los adictos, muy adictos, escuchen la próxima semana programas anteriores grabados. Que con suerte es un programa que no hayan escuchado. O disfrutar la música. O a lo mejor el tema les interesó especialmente de algo. Y bueno. Ay, para que se entretengan la próxima semana y no dejar todo así tan en blanco, ¿no? Reina Morales, Carlos, buen día. Lo sucedió en Palacio ayer fue una provocación a la usanza antigua de parte de los vecinos de Félix, quienes sí fueron a agredir a señoras que están manifestándose pacíficamente. Las empujaron, les tiraron sus alimentos, a lo que los hombres que estaban allí por ahí solo respondieron defendiendo a sus compañeros y deteniéndolos. Pero curiosamente, como si estuvieran a la vuelta de la esquina, llegó la policía inmediatamente y se llevó a los agresores. Y eso de pípilas, nada que ver, pues las puertas de Palacio están abiertas y el ayuntamiento cierra eso de las 3. La gente se manifiesta ahí, productivamente, trabajando y no agrediendo a nadie. Lo sé porque he estado ahí. Saludos, Reina Morales. Héctor, ¿cómo Hola, estás, muy buenos Héctor? Días. Qué gusto de saludarte. Te traigo este pequeño presente de parte de mi esposa. Muchas gracias. Me dijo lo siguiente, dice que como nunca te ausentas y que no extrañes ya el sabor de Jalapa, sabiendo tu gusto por el pan y el café, sí. Te manda este budín. Qué rico, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y otro para Chuchín, que muchas se lo vamos a entregar gracias. También a aquel compañero. Bueno, eso dijo mi esposa, pero yo creo que hay un cierto interés oculto, como te dije. Así que yo le ayudé para poder contrarrestarlo, ¿no? Digo, tú lo que quieres hacer es ir a encontrar tu verdad, como dijo aquella. Sí. Ya anda con eso desde hace tiempo, ¿verdad? De venir a desmentir todo lo que dices. No, entonces, no, cuando yo vengo a decir algo, tengo que comentarte esto. Yo de paso comunicado a mi esposa y con copia a mis 3 hijas para que luego no vayan a golpearme. Enseñas todo lo que vas a hablar y te dan el visto bueno, te corrigen, esto no. De Chuchín, para que le ponga el himno de Edith Piaf. Donde, esa parte donde dice Retrevian, no sé cómo se diga. Rean de Rean. Esa. Rian de Rian. Esa es la canción. Y una de que se llama mi novia está poniendo vieja, pero esa quién sabe si chuchinquiera porque. Más es, bien si hay tiempo. No, digo, no, y cualquier día. No, ah, no. Sí. Hoy lo que traigo es un cuento. Este cuento lo registré desde el 2010, fue de los primeros que hice. Pero cobró actualidad ahora que por la gente acicateado por necesidad se van a los Estados Unidos, donde hay un Donald Trump que los está molestando. Tuve que adaptar los tiempos de radio. Espero que no haber disminuido la carga emocional de la versión original. Es sobre uno que parte hacia los Estados Unidos, igual que su padre lo hizo años antes, para hacerse de una pensión de veterano de guerra. Y Abelín Armenta se fue. 3 años después, estaba en el desierto, en la madre de todas las batallas, aconchado como iguana, en su trinchera. No sacaba ni la nariz. Mientras con una mano sujetada a su casco, con la otra preparaba su sistema de visión nocturna. A través de la luz infrarroja, los jiraquíes y todo lo demás tenían un aspecto fantasmal. En su visor, el color verde acuoso y brillante dominaba. El bombardeo infernal estaba en plenitud. Las balas trazadoras dejaban surcos brillantes en el cielo. Los misiles y los proyectiles iluminaban todo al explotar ensordecedores. Por todos lados veía cuerpos mutilados, tanques y vehículos militares llameantes en la sequedad del desierto. La única humedad era la de la sangre. Cada vez que escuchaba el siseo de un nuevo misil, Avelino se enconchaba más, se encomendaba a la Virgen de su pueblo y terminaba su plegaria diciendo: con tantos trebejos encima parecemos robots, asegúrate, Virgencita, que sea yo. En poco tiempo terminó la guerra. Avelino Armenta quedó con las fuerzas de ocupación, así aumentaban sus probabilidades de obtener la pensión y de morir. Se asombró de la tenacidad de los pobladores de esos yermos. ¿Qué esperan viviendo ahí?, se preguntaba. Mi pueblo es un Edén. Aun cuando llueva o haya seca, jamás estaremos tan fregados. ¿Qué defienden? Todas esas preguntas no evitaron que viera morir a muchos que se inmolaban junto a ellos de forma suicida para dañarlos. Aprendió que hasta el amor era peligroso. Cuando Ron, su compañero de armas, le comentó: encontré una prostituta muy linda. Le dijo que era angelical. Avelino desconfió y lo acompañó receloso al camastro donde lo recibiría. Todo parecía bien. La puerta era una simple cortina sucia. Desde ahí escuchó a Ron en sus embates amorosos. Repentinamente, los bufidos de su amigo se hicieron ahogados. Un instante después, desnudo y trastabillando, sujetándose la garganta con ambas manos, mientras entre sus dedos escapaba la sangre, atravesó la cortina. La angelical, durante el clímax, le cortó limpiamente la garganta, como sacrificando un cerdo, con una pequeña y filosa navaja oculta entre sus dedos. Ron se desangró a morir frente a un desesperado Avelino. Cuando quiso atrapar a la mujer, había desaparecido. De patrullaje, pocos días antes de su regreso a los Estados Unidos, Avelino, que ya acusaba los horrores vistos o quizá cometidos, encontró un fusil AK-47 en la arena y lo levantó. Unos niños jugaban en una polvorienta callejuela. Al verlo, se desperdigaron temerosos. Solo quedó una niña de unos 6 años, cara tiznada, ropa harapienta, acompañada por un niño menor, igual de mugriento, al que obviamente venía cuidando. Toda esa mugre y pobreza no disminuían la belleza de ambos. Sus ojos claros enmarcaban su sonrisa franca. Lo veían con curiosidad y sin temor alguno. Avelino se acordó de sus hermanos pequeños allá en su pueblo y sintió deseos de que estuvieran ahí, que fueran aquellos niños. Con la mano izquierda buscó unos chocolates en su chaqueta, mientras con la derecha bajó el AK-47. Todo estaba bien. Los niños ponían el ejemplo del amor entre los humanos. No importaba el uniforme odiado ni la desconfianza que el soldado sentía contra los adultos de esa raza. Desenvolvía el dulce con su visión periférica siempre atenta, donde los niños apenas aparecían. Alcanzó a percibir que la niña sacaba la mano detrás de su vestido y le lanzaba algo redondo. Su subconsciente le trajo la imagen de Ron boqueando desesperado. No fue una acción pensada, fue algo reactivo. Aún no volteaba cuando presionó el gatillo del fusil al tiempo que lo giraba hacia ellos. Simultáneo al estruendo de la ráfaga, En el muro detrás de los niños apareció un rosario continuo de agujeros que, soltando pedazos de caliza, lo desportillaron. El tableteo fue breve y la traza de impactos únicamente se suspendió en su tramo central, donde quedó la mancha sanguinolenta antes que ellos. ¿Por qué tenía que ser así?, se preguntó. ¿Por qué trataron de volarme? Al buscar el artefacto encontró un balón, un simple balón, como aquellos con los que juegan los niños de cualquier lugar del mundo. Ha transcurrido casi un año desde su regreso. Lo han dado de alta y le han otorgado su pensión. Abelino regresa triunfante. Las festividades de la Virgen del Pueblo parece que lo estaban esperando. Tendrían cosechas y buen precio de la fruta. Sería un buen año. El gran arco de flores para el frente de la iglesia tuvieron que hacerlo en la casa del campesino por los aguaceros que cayeron por 15 días. La iglesia de la Señora de los Remedios, con sus viejos muros vermellón oscuro, se veía escarapelada, pero limpia. Su frontispicio aún conservaba los dos querubines, medio manchados por el moho y cuarteados de sus manos, que sostenían los pebeteros de piedra que protegían a la Virgen, allá abajo, en el nicho central. El sol salió radiante. El florido arco lo acostaron en el atrio y subieron cuerdas al techo de la iglesia para arrimarlo al frontispicio. Comenzó el estruendo de los cohetes. Las pesadillas de Abelino, dormido todavía por la pastilla de cada noche, cobraron intensidad. Aparecían los niños. Le sonreían con sus caras ensangrentadas, sus bocas desdentadas y arrastrando lo que quedaba de sus cuerpos. Con el rebato de las campanas despertó, buscando su arma, hasta que comprendió que estaba en su pueblo. Gracias a Dios. Pero en Irak, se preguntó, ¿también darían gracias? Su boina cuidadosamente bajo la hombrera, sus condecoraciones por valor extremo y coraje en acción, todo hacía destacar su figura. Era el ícono de triunfo de esa gente serrana. ¿Cómo no habría de quererlo alguien? Quizá el único que en ese momento no se quería era él. Llegó a la iglesia acompañado por los aplausos. Todo el pueblo estaba ahí. Ya había corrido la noticia. Abelino, el que fue a Irak, regresó vivo. Había que estrecharle la mano, preguntarle cómo era esa gente. Sobre el atrio colocaban el aserrín de colores que formaría las grecas del pasillo por donde Abelino ingresaría. El arco giraba, llevado lentamente hacia el muro. Un gigante irguiéndose. Cubriría de color y aroma la vetusta fachada y de nuevos bríos la presencia de Dios. El estruendo de los cohetes hizo que Abelino recordara la guerra en Irak. Se hincó. Solo él sabía que estaba pidiendo perdón por las atrocidades cometidas. Dios ha de haber pensado, ¿cómo pueden estar todos tan felices aquí, sin pensar en los muertos que significó esa guerra? ¿Cómo pueden alegrarse por algo que no debía dar alegría a nadie? Sin embargo, también ha de haber dicho, debo perdonar. Así dije hace milenios al que se arrepienta de sus pecados. Y vaya que Abelino estaba arrepentido. En su oración se reprochaba. ¿A qué cabrón fui? ¿Qué gané? Solo penas. Y repetía, por favor, perdóname. Y saben, creo que Dios lo hizo y fatigado descansó. Abelino no se hubiera podido confesar con el cura, ya que lo vio demasiado jubiloso cuando le escuchó decir, mataste a muchos malos, no te preocupes, estás perdonado. Él fue asegurado con amarres desde el techo. Más gente llegaba. No se podía saber quiénes eran fuereños. La mujer blanca y delgada en el atrio, cubierta por un rebozo rojo, pasó desapercibida. Apenas se distinguía su rostro pálido, anguloso, frío y con la dura mirada de un asesino. Avanzaba hacia el templo, se dibujaba un rictus de odio y repulsión en su rostro y se separaba. Casi atropelló a Abelino arrodillado entre el gentío. Aquella de las malas, tantas veces juntos allá en la guerra, y no la reconoció. Entró el viento que se forma en verano, que levanta las hojas y arranca la fruta joven. El arco empezó a sacudirse por la violencia de las rachas. Abelino dio un paso hacia el templo. Los tirantes que sostenían el arco vibraban con fuerza. Uno de ellos rozó uno de los pétreos querubines de la fachada. Oculto entre la tupida fragosidad de flores y ramos, se le desprendió el pebetero con todo y mano y quedó en el entretejido de hierbas. Sería que Dios estaba pendiente de Abelino. Se desprendían pétalos arrastrados por el aire como lluvia multicolor. Las flores y ramos pequeños caían al piso. La multitud los pisaba. Resonaron en las cúpulas las palabras del munícipe. En espera que cesaran los adjetivos que le sonaban tan huecos y falsos, Avelino dio un siguiente paso. El viento aumentó. El arco se sacudía aún más. El pebetero y el pedazo de mano, como una sola piedra, siguieron con sus aristas atoradas. Demos la bienvenida al hijo preclaro. Luego, los aplausos y vivas. La mujer del rebozo rojo extendió la mano y tocó el hombro de Avelino. Ahora sí, como allá en Irak, la miró y percibió su mirada maligna, aún sin pata de gallo ni pezuña. Ella, sin dejar de verlo, alzó la otra como si dirigiera un grupo coral y al bajarla sonrió malévola. El pedazo de piedra se soltó desde lo alto del frontispicio. Pasó frente a los retablos, los adornos floridos, al nicho de la Virgen, al gran marco de la entrada, y pegó en la cabeza de Avelino, que si hubiera llevado su casco de batalla, quizás no se hubiera reventado. Así que me pregunto, ¿fue una mala jugada del oculto que aprovechó un descuido, un cansado parpadear del Señor, o Dios cambió de parecer? ¿Quién lo sabe? Bueno, Héctor, muy bien. Te manda muchos saludos Mateo Mendoza. Muchas gracias. Ya me contaron que ya no salen de ahí de las quenchiladas, ¿eh? Ya me tengo que ir cuidando porque estoy engordando demasiado. Un placer escuchar de nuevo a don Héctor. Un saludo a su amable esposa, a su hija la psicóloga y a su muy linda y avispada nieta. Muchísimas gracias. Siempre bien todos. Amable Mateo, ¿verdad? Sí, y él también tiene muchas puntadas muy buenas. Sí, es muy, muy, muy agradable. Este cuento lo hice así en breve. No me gusta a mí reducir cuentos porque un cuento no debía reducirse. Pero como un día me sugirió el doctor Raciel, si tienes otros y los quieres contar, pues adáptalos a tiempos de radio. Espero que les haya gustado y no haya perdido efectividad porque es un cuento más extenso en versión escrita. Para todos los gustos, ¿sí? ¿No? Habrá gente que les guste más. Cuando lo lean, creo que les va a gustar más todavía. Muy bien, claro, porque pues sí, son para leer. Muchas gracias a tu esposa. Ah, sí, cómo no. Muchos saludos. Pero le digo que yo también participé, así no puede presionar ella. Yo también voy a estar en contra. Bueno, muchas gracias, Héctor. Ahora muy bien. Amable. Bueno, entonces, gracias a Alan, Antulio, Eli y Marisol, vamos a poder tener, ya están preparando los podcasts para que haya revista, aunque sea refrita, ¿no? Revista refrita o retevistas. Pero sí. Hay muchas que no hemos oído, escuchado alguna pues vez. Sí, además, si o están acostumbrados al run-run de lo que pasa aquí, pues bueno. No, algunos, como mi esposa, hasta se duerme a ratos y dice, oye, ¿qué dijo hoy Armando? Que no lo pude oír, me dormí. O sino, oye, ¿qué pasó? Que ya estaba cerrando cuando desperté. No, lo formidable también del programa es lo que comenta Jaciel con su compañera, con Norma Yolanda. Uh-huh. Y que lo comentaba aquí en el programa, en su participación, el conversatorio, sobre las pláticas que tienen o las divergencias o afinidades acerca de lo que está pasando. Ajá. Aquí en el programa. Está uno como en medio de ellos. Se forma la charla respecto a los temas que tratas. Sí. O alguien agarra un bando de un lado y de la otra opinión está el otro. Bueno, una maravilla la revista. Muy bien. Pero más maravilla los revisteros. 9 de la mañana con 18 minutos, las 9 con 18, aquí en la revista. Thank you. De los diversos instrumentos del hombre, el más asombroso es, sin duda, el libro. El libro es una extensión de la memoria y la imaginación. Jorge Luis Borges. Rocky Shelton nos interpretó Twist of Fate. Bueno, estaremos en contacto en las redes sociales, ¿eh? Así que, pues, eso sí, no va a haber ningún problema. Los comentarios que quieran hacernos, pues ya saben cómo. Niños divulgarán la literatura mexicana. Niños y adolescentes de Veracruz y otras entidades del país han confirmado su participación en la octava edición de Chicos y Chicas a Escena, que es lo que les comentaba yo hace un rato, en Jalapeños Ilustres 135. El montaje de 45 minutos pone la historia de un campesino cuyo mayor anhelo en la vida es comer un pavo completo. ¡Ah! ¡Claro! Macario, ¿verdad? Para conocer a quienes intervienen, pero son niños. Y además el vestuario y todo esto es impecable, muy profesional. En la Galería de Arte Contemporáneo Jalapeños Ilustres 135 y Centro Recreativo Jalapeño son las sedes del Festival Niños y Niñas a Escena. Bueno, pues muy bien. Y recuerden, presentarán La Traviata de Verdi el próximo sábado 26 de mayo a las 8 en el Teatro del Estado. El tenor jalapeño Armando Mora presentará La Traviata de Verdi, Entre el amor y la tragedia. Esto será la próxima semana. Bueno, mis queridos revisteros, pues son asuntos que hay que atender y que nos van a alejar de Jalapa durante una semana y de nuestros queridísimos revisteros, pero aquí esperamos estar con todos ustedes el lunes 28, y ya saben que de todos modos en las vacaciones nos emparejamos, ¿eh? Nos despedimos, Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez, a nombre de todo el personal de aquí de Radio Universidad Veracruzana, con The Beatles.